es un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediatur. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Y yo? Oye, ¿sabéis lo que leí? ¿Sabéis lo que leí? ¿Qué? Leí que en algunas ciudades, algunas zonas del centro del país, va a llover más entre hoy, mañana y pasado que en todo el año pasado. ¿Qué me decís? Está que se larga. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, 6:01, la temperatura rosa a los 8 grados, si hay 90% de humedad, llueve en gran parte del territorio capitalino, la capital del reino, y en parte importante del país. En realidad no, en la zona central, Valparaíso, en Rancagua, Talca, llegamos hasta Chillán, y de ahí Temuco, Valdivia poco, Puerto Montt lloviendo, Coyhaique, algo, y de ahí para el sur nada. Así que Punta Arenas, con sol, 5 grados. ¿Qué tal? Muy bien. Fantástico, ¿y qué nos podrá decir desde el centro de la capital, Miguel Guerra? ¿Cómo les va, señores? Miguel aquí, Iván. Capiosas lluvias, como dicen los colegas. ¿Qué? Capiosas. Capiosas. Copiosas lluvias. Gotas. Eso, sí. Ya. ¿Una capiosa o una copiosa lluvia? Una copiosa lluvia. Parejito. No se ha alargado como en otros lugares de la capital, pero le tenemos fe. Ya, ok. Hay fe, sí, eso es lo importante. Supone que en la noche cuando va a llover más fuerte. Bueno, tantas cosas que están pasando. Está el tema. ¿A qué te vamos a interrumpir? El tema cultural de qué se hace con los ataúdes, todo eso está dando vuelta. Sí, mira, ya vamos a estar con eso para que lo conversemos más en detalle. Comentemos rapidito las cifras que entrega el gobierno a propósito del avance de la pandemia en nuestro país. Hoy día, lamentablemente, tenemos otro récord, por cierto que negativo, por eso digo que lamentablemente, porque en este lunes nuestro país superó en contagios totales en coronavirus a España, que como sabemos es uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel mundial. Esto ahí quedaron los españoles. Ahí quedaron, mira. Sí, estos son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que es como el MinSal de ese país. Es importante establecer, porque uno dice los datos, pero a veces confunden y otras veces de verdad que sirven para clarificar más o menos cómo está la situación. En España tiene una población aproximada de 47, casi 48 millones de habitantes. En esta jornada de lunes alcanzaron los 246.504 infectados. Ellos hacen el corte a las 2 de la tarde y no a las 21 horas como nosotros. Y nosotros, que tenemos casi 18 millones de habitantes, hoy día la cifra respecto al virus que se llega es 246.963, o sea, 459 casos más que ellos. Que los españoles. Y te puedo hacer una pregunta, Miguel, no sé si este dato está. Ahí viene. ¿Cuántos test han hecho los españoles? Lo que pasa es que ellos se supone que ellos hoy partieron la nueva normalidad. lo que ellos estiman es que nosotros tienen la misma cantidad de PCR por millón. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay una diferencia ínfima, porque nosotros ya estamos en los estándares de la OMS, que es lo que establecía que se hacía. Se supone que cada un millón se hacía el 10% que se iba testeando. Es la misma situación que se ha dado en Italia, que se da en Alemania y en varios países de la Unión Europea. País sudamericano. Claro. Sí, pues ese, en Chile se supone que se estaban haciendo alrededor de 20.000 test diarios. Claro, pero eso también es relativo porque, por ejemplo, el sistema por lo menos de los españoles es mucho más eficiente a la hora de entregar los resultados. Ellos hacen los test y tienen, nosotros, pues, claro, podemos hacer 20.000, pero todavía estamos dando cuenta de cifras que se entregaron en mayo. Entonces, ya, bueno, pero, al final el resultado llega. Sí, seguro, pero para ellos es más fácil establecer las cifras porque si ellos dicen que hoy día tuvieron esta cifra, el rezago que han dicho, que ya esa palabra que hay, es menor. Lo único que quiero saber, porque no lo tengo claro, es la eterna discusión en torno a los contagiados, que es un dato que depende de cuántos test haces. Que en Argentina a veces hacen muy pocos test. Y tiene muy poco contagiado. Lamentablemente, Torito. Oye, y tiene poco contagiado. Entonces, es que ahí hay cifras. Yo hablaba con mi hijo científico hoy día y que me decía que desde el punto de vista científico lo importante es test versus positividad. Nada más. Eso es lo único importante. Es decir, claro, se hacen 20.000 y si eso es un 20%, un 26%. Entonces decía, por ejemplo, en algunos países se hizo test solo a los que tenían síntomas. Entonces, el test, la positividad era un 90%, porque si llegaba a tipos que estaban enfermos, lo más probable es que tengan el 100% COVID. Entonces, claro, casi el 100%. El tema es que aquí se hace a gente que estuvo en contacto con, o cerca de, o que tiene algún síntoma lejano. Todos se hacen el test. Entonces nuestra positividad es mucho más baja, pero se hacen mucho más test. Ese es el gran tema de esta cuestión. Ahora, claro, lo que pasa es que es una cifra que se ve gigantesca y que da cuenta, como, no sé si es el trencito de, ¿viste el trencito de Recoleta? Como estaban los tipos haciendo pachanga sin mascarilla. Sí, la fiesta. La fiesta. O es que la autoridad, porque no hizo lo que debía hacer. Yo creo que estamos más o menos en la mitad de camino, porque la gente piensa que los otros no se protegen, pero nunca hacen nada por protegerse ellos. Yo el otro día me encontré con una amiga de mi madre en la calle, que sin mascarilla, sin guantes, sin nada, como dice, ¡ay, se me olvidó! Sí, no pasa nada. Bueno, ahí estamos. Ese es el gran problema. A mí no me pasa nada, el resto sí. Y así estamos, pues. 200,000+, con casi 7.000 muertos. Es un poquito lamentable. Cuando nosotros hablábamos con Marcelo que íbamos a tener entre 8.000 y 10.000 muertos y parecía tan lejano, no, tan improbable. Sí. Y ya estamos acá, ya, pues, ya. Y todavía hay gente que hace el trencito bailando en la calle. Oye, no le pongáis color, si. Oye, ya no soy tonto grave. Aquí estamos, pues. Aquí estamos. 7.000 personas muertas. Cuando se hagan las grandes balances de lo que fue la pandemia y qué países lo hicieron mejor, qué países lo hicieron peor, quiénes estuvieron en este lugar o este otro lugar, creo que lo que va el bottom line de acá, el número real va a ser cuántos fallecieron por millón, una cosa así. Porque si uno dice mi país tuvo 500.000 contagiados pero fallecieron menos, no va a ser tan importante. ¿Me explico? Sí, o sea, los españoles actualmente tienen 28.324 muertos. Ahora, lamentablemente para nosotros nos llevan como 2 meses de ventaja. Si seguimos el ritmo que tenemos, pues probablemente los vamos a superar. Bueno, pero lo que dijo el la dato de los contagiados a mí no me... Claro. Sí, cuando nosotros estábamos como... los españoles estaban como en este nivel de la pandemia en su país, que como en el peak en el que podemos decir que estamos nosotros, ojalá que ya estas cifras empiezan a descender. Decíamos, tú me decías, Marcelo, 20.000. Ellos estaban haciendo cerca de 30.000 testeos. Aquí tengo la información que por lo menos llega de del Ministerio de Sanidad español. Ellos decían que tenían un promedio de entre 28 y 30.000 testeos diarios. Ya. Ahora, ellos encontraban que era ineficiente, estoy corroborando ahora, porque claro, hacer la proporción entre cuántos son ellos y cuántos somos nosotros, eso también puede desequilibrar un poco. También lo que preocupa es... Si nosotros somos 17 y ellos 50 millones y hacían 30 mil, nosotros hacemos 20 mil, ellos estaban en menos, nosotros estamos haciendo mucho más que ellos. Sí, pero el problema también es que estamos avanzando mucho más rápido en la al nivel de contagios. En la región metropolitana, por lo menos solo la región metropolitana, es la cuarta ciudad del mundo con la mayor cantidad de contagios tras Nueva York, Sao Paulo y Moscú, que son tampoco... Bueno, en el caso de los rusos desconozco, pero ya se sabe que por lo menos que en Estados Unidos, en Brasil, a nivel mundial, fueron sumamente criticados por cómo estaban gestionando el avance de la pandemia. Y nosotros, no, que supone que estábamos preparados, que teníamos medidas de contingencia, estamos ahí metidos en el podio también. Santiago, sin duda, es un desastre por donde se le mire. Sí. Muchachos, antes de ir a la canción y ya nos metamos con el tema del día, que el protocolo de los funerales por respecto del MinSal, actualizar la información de los fallecidos, que hoy día solamente llevamos 4.502 decesos por coronavirus. Solamente se reportan 23 nuevos casos porque son los casos que son confirmados con el PCR. Ya sabemos que semana a semana es el registro civil el que da las cifras oficiales. Claro, lunes y martes no representan nada. No, no pasa nada. Y mira, en el fondo, y lo dicen esa misma palabra. O sea, hoy día, y digo textual, es por la menor disponibilidad de horas del organismo encargado de anotar las defunciones. Esto es lo que dice el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Podemos elucubrar muchas ideas de qué tiene que ver con la menor disponibilidad de horas, pero ya sabemos que las cifras oficiales ya van a empezar a partir del miércoles, por eso que hoy día solamente se registran 23 casos porque son con el PCR confirmado. Por eso me da rabia que no haya una cifra semanal, porque así podríamos comparar una semana con otra y ver si vamos subiendo la cantidad de fallecidos o bajando. El promedio es el importante. O sea, en la semana pasada también fueron como 20 el lunes, 25 el martes, después 200 y tanto, 180, 200 y tanto. O sea, el promedio, ¿cuánto estará haciendo? ¿Estará 100, 150 diario? ¿140 diario? Claro, o sea, la semana pasada estamos reportando más de 200, 222, 250 en algún momento. Pero por eso, pero en promedio de la semana pasada, incluyendo los lunes y martes. Sí, yo creo que por el orden de los 150, sí. Entonces, habría que ver si esta semana subimos o bajamos. Tal cual, pero es que por eso, y tampoco está muy de acuerdo el día. Se sabe que son dos días en que se da cuenta de los decesos atribuidos que están sin el PCR o con la prueba pendiente, que nos entregaron hoy, y que se eligen dos días, y ahí es bien azaroso. Pero recién es como que vamos remando de a poquito, y ya recién el jueves nos damos cuenta como, bueno, ya, esta es la situación en la que estamos. Y recién ahí vamos a poder establecer si empezamos a bajar la curva, ¿dónde vamos? O si seguimos preocupándonos. Oye, a propósito que los números dan para todo. A la chunte, en este mundo que da dando vuelta, que es muy bueno, del codivisualize.com, le puse un país ahí de Asia y salió Yemen. Yemen tiene en total 967 casos nomás, en total, de contagiados. Y de esos han muerto 257. O sea, como un cuarto de los contagiados. En Chile tendrían que ser... ¿Cuántos contagiados? tendrían que ser como... Como 50.000, 60.000. Como 50.000, claro. Claro, pero es que teníamos un 1%. O sea, por cada 100, un muerto. Tendríamos 90 muertos, pues, según esa cifra. 900. O sea, en Yemen se les mueren, pero como y mosca. Después subimos a 2, bueno. Por 2. Bueno, si el problema es que esta ha sido la enfermedad más mortal en la historia sanitaria chilena, por lejos. Porque son... Pero más que la española, ¿cómo se llama? La gripe española. La gripe española. En 1917, la fiebre española mató a 45.000 chilenos, que comparado con la población de ese momento debe haber sido un número que actualmente me imagino. Y puede haber sido más, 4, 5, 6. Lo que se desestima por parte de la gente, de los especialistas científicos, es la manera que tenían de contarlo y el método científico que había para verificar si es que murieron de esa manera o no. La sanidad era bien precaria, digamos, ¿no? Ahí sí que éramos un país de muy pocos recursos. Eso es lo que te puedo decir desde este momento, siendo las 6:14. Desde esta zona de la casa. Seguramente sí. Y de hecho, cuando uno revisa estadísticas de la de la OMS, aparecen cifras para Chile súper impresionantes. Por ejemplo, en los 50 también por un caso de influenza. Hay distintas cifras que por lo menos no quedaron registradas en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Claro. No es que estén señaladas, oye, ¿te acordáis? No, las generaciones ya pasaron ya, ¿no? Es que a mí me da la sensación además que ahora el avance de la tecnología, de la ciencia, el conocimiento, hace que la reacción sea mucho más activa. Probablemente en algún momento dijeron, claro, el que se enferma se muere y hasta... Y buena suerte, hasta ahí no más llegamos, una cosa así. Entonces sí, la cosa pasaba más con la... Los tío Lakes. Bueno, vamos una canción. Por favor, pasemos el rato. Va. ¿Qué tenía ahí? Suerte, a ver de quién. Muchacho. Mira. Pero ¿es el rey? Elvis. El bisonte. Tormenta sobre Osorno nos comunican, ¿eh? Mira. Tormenta. Adiós, chicos de mi barrio. Tormenta. Gran canción. Era... ¿De qué año era Tormenta, Marcelo? Eso es 71, 72, por ahí, Tormenta. Perfecto. Tormenta, padre Sol. Era upelienta, digamos, entonces, Tormenta, ¿eh? Bueno. Era Argentina. ¿Era momia o era upelienta? ¿Qué crees tú que... ¿En dónde hubiera...? Había que haber preguntado, dejar las canciones, Chico de mi barrio con el pelo largo y la mano sucia, yo creo que era más bien del pueblo. Mira qué recuerdo. Y de repente revienta la canción así de golpe. Ahí está. Adiós, chico de adiós, mi barrio. De mi barrio. ¿Dónde deprisa vas así? Claro, pero también se fue del barrio el chico, o sea que. Pero en bicicleta. Pero en bicicleta. Ah. Quería ser de otro barrio ese chico. Bueno. Claro, quería subir. O bajar. El lenguaje se presta para tanto, Marcelo, si ese es el tema, finalmente. Bueno, Miguel Iván, con la. No sé, ¿sigue la lluvia conspicua? Sí, intermitente, sí, bueno. Intermitente te diría. Ya, ¿a dónde nos vamos ahora? Tiempo, sí, bueno, ayer se confirmó el fallecimiento ya a los 104 años de edad de Bernardino Piñera Cavallo. Ustedes sabrán, arzobispo emérito de La Serena y tío del presidente de la República, Sebastián Piñera. A pesar de que había mucha todavía duda al respecto si había sido por COVID-19 o había, porque lo tuvo efectivamente, pero después se había dado de alta, finalmente hoy día fuentes de gobierno confirmaron que por lo menos el acta de función dice que fue por COVID-19, o sea, eso ya está más o menos confirmado. Lo que ha habido revuelo durante toda la jornada de hoy es un video que se filtró de los funerales de Bernardino Piñera, por varias cosas en particular. Primero, bueno, ¿más de uno? Sí, es raro eso, porque eran los funerales. No sé, es el funeral nomás, ¿no? Porque... cada momento se vive como un momento independiente. Y cuando dicen los restos, ¿también está bien dicho? Claro, porque de repente hay gente desmembrada. Sí, mira, yo les comentaba del video. No nos detengamos en el lenguaje, A ver si es que el audio nos acompaña. Mira, lo tenemos aquí, Nanito, póngale play a ver si es que podemos sacar algo en limpio. No se puede abrir. Pero pare, tenemos que identificar qué voces de quién. No, mira, si en el video se da cuenta que está a su lado la primera dama Cecilia Morel. Al frente está su primo y ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y la persona que más escucha la voz, que es cuando dice no se puede abrir, es Germán Chadwick. Ustedes saben, hoy día presidente del directorio de Enel y primo mayor ahí del clan Piñera Chadwick, por lo menos. Porque están los Piñera Chiñique y los Piñera Chadwick. Chadwick Piñera. Claro, aquí hay varios detalles. Primero que todo... seamos serios, o sea, el protocolo dice que son máximo 20 personas las que pueden participar de este tipo de ceremonia. Uno solamente viendo el video y contando lo que se ve ahí, sumando los músicos, sumando la gente asistente ahí. ¿Había músicos? Sí, pues había una banda de salsa. Lo que se escucha de fondo son música en vivo, más dos fotógrafos, eso mismo, eso es música en vivo. Yo rapidito conté 24, que es lo que se logra ver por lo menos en el encuadre, que todavía no se sabe bien tampoco quién fue el que grabó y que eventualmente también filtró esta información. Lo segundo, y es lo que más se escucha... Es la oveja negra de la familia. Yo creo que alguien de Boina Barbón, por ahí puede que haya estado grabando y... Se sospecha. No, lo sabemos. Habían cámaras puestas, habían como claro, una especie de webcam. Y lo otro que es probablemente la cita del día, que es el no se puede abrir, que es lo que se ha comentado todo el día, y esto porque cuando entra el cajón está cerrado y hay una persona que es el ataúd, que no es del mundo político público, pero que va a abrirlo, y es el ex ministro Andrés Chadwick, que dice no se puede abrir, y ella le dice es que Sebastián lo quiere ver. Entonces en ese momento, claro, lo abren, y yo creo que el video es clarito, que varias personas dicen como no, esto no se puede hacer. Entonces después vienen las explicaciones del gobierno, de las autoridades, que dice que todo el protocolo se siguió a rajatabla, se siguieron tal cual como está establecido, y que no habría problema eventualmente el que lo abrieran, porque eso viene cubierto de una placa de vidrio que evitaría la propagación del virus, recordemos que un fallecido por COVID-19 positivo. Entonces, claro, ahí ha sido debate todo el día, tanto hasta que el mundo político ya anunciaron un oficio, por lo menos, del diputado Asensio, para registrar si realmente se cumplieron los protocolos. En el fondo aquí la consigna es que nadie está por sobre la ley. Hay muchos casos que se han comentado durante el día, yo conozco casos personales también, donde a los fallecidos se lo entrega en una bolsa, cerrado, sin derecho a nada. O sea, pasan del hospital o de la casa o del lugar que fallecen directamente al cementerio. Entonces a mí, aquí también se hace alusión, ¿no? Es que Sebastián lo quiere ver y hay una persona de fondo, una mujer que dice, oh, está muy lindo el traje. Entonces, claro, esto ha sido lo que ha marcado. Oye, por lo menos, Miguel, la pauta del día de hoy. ¿Ya hay imágenes del momento en que el presidente los ve? Sí. Hay imágenes, ¿sí?, en internet, pero no lo han mostrado los canales, ¿eh? No, pero claro, yo en redes sociales, incluso páginas de medios de comunicación seria lo están divulgando, te lo puedo mandar ahí por interno, sí. Que se ve, de hecho es el mismo presidente el que se acerca y después él también da unas palabras y lo despide. También tenemos el audio. Ahora, que cuando decían, no, es que no tenía COVID positivo, lo habían dado de alta. Bueno, es el mismo presidente el que dice que no. Escuchemos, a ver, Nanos, el segundo audio. Y no es casualidad que haya muerto en el Día del Padre. Y víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a tantas familias chilenas. Ahora va a descansar. Ya. Es que cuando dice, bueno, una enfermedad que ha causado tanto dolor, ratifica que fue por coronavirus. Entonces, bueno, pueden ver el video quienes no lo hayan visto. Yo creo que... No sé. Sí, yo creo que en el resumen es inaceptable. Que tiene toda la razón de Miguel. Las reglas hay que acatarlas, sea quien sea. Y esto que el pase en además en alguien que tiene que dar el ejemplo, que es el presidente, es aún más grave. Porque la verdad es que no podríamos saber si toda la gente que ha hecho funerales en todo este tiempo ha resguardado las reglas, porque de verdad no hay cámara en todos lados ni se filtran las imágenes en cada uno de los funerales que ha habido. Sin embargo, yo creo que en este caso es aún más grave porque es el ejemplo. Estaba viendo ahora las reacciones de los parlamentarios indignados frente a esta situación, igualando este pasar a llevar las reglas con el pasar a llevar las reglas con proyectos de ley que son inconstitucionales y que les da lo mismo, vamos, que se puede, como si esto se empatara. Y yo creo que ese es el camino que justamente el Chile no necesita ahora, porque el empezar a decir yo paso las reglas porque tú también la pasáis, así que yo también lo voy a hacer pasar de largo, y lo que yo hago igual tiene como un fin filantrópico, así que sí lo puedo hacer. Yo creo que estamos de verdad todos chuleando para el otro lado, de verdad. O sea, creo que concuerdo con Marcelo. Voy a decir otro contexto, porque en las redes sociales he visto gente pontificando de una manera espantosa. Yo creo que si es un funcionario público como el presidente y el protocolo, me imagino que tendrá un camino. Y estoy de acuerdo con ustedes que debe dar el ejemplo. Pero por otra parte, digamos que hacerle caso a internet o a Twitter en esta cuestión es un poquito dispararse el pie. Es como lo que pasó con Polo Ramírez. Yo el fin de semana estuve viendo lo hicieron pedazo. Fue una cuestión terrible. La Carola Rejola, que es compañera nuestra, publicó, dice, por favor vean el contexto, y lo que él se estaba refiriendo era la nota anterior, que no se muestra en ese video, que se refiere a otra persona que habló de esa herejía, y en base a esa misma nota hace un pase Polo Ramírez refiriéndose a lo que había dicho el otro entrevistado. Cuando se corta y se pone esto, aparece como si él estuviera opinando sobre que era una herejía sacar los fondos. Él no hizo eso. Entonces, cuando tú analizas esta cuestión y ves lo que pasó ayer, en donde había gente, periodistas, colegas, en que lo decían, hay que expulsarlo de no sé dónde, y la cuestión, o sea, por favor, ya basta, ya. Si los divertidos somos nosotros, pues. Ya. hay dos problemas. La gente que se queda solo con un pantallazo, un titular, y se lo cree al tiro, y vamos, me tiro al cogote de esta persona, y el que, sabiendo de que está tergiversando la verdad, la lanza igual. Sí. Yo creo que eso es peor todavía. Sobre todo porque ese registro de Polo Ramírez es súper antiguo, ni siquiera es de esta semana, es de hace un tiempo. Entonces, claro, como a nadie le hizo ruido en ese momento, tiene que filtrarlo ahora a otra persona sin contexto para que pasen estas cosas. Ya me tiró la base, Mariano. Dos noticias, voy con una buena y una mala. Voy a partir con la mala para que el bloque cierre con una positiva. La mala es para muchos que dijeron, bueno, si no va a haber fiestas patrias en este lugar, me voy a las de Santiago Centro. Bueno, finalmente, hoy día, mediante un video, la Municipalidad de Santiago confirmó que las fondas del Parque O'Higgins este año no se van a realizar. Esto obviamente el producto de la pandemia. Notición, si bien, notición. Sí, si notición, bien queda, para, queda un poco para claro, septiembre, ¿eh? Bueno, a lo mejor no están las condiciones, pero ya rápidamente, porque uno siempre quiere celebrar cuando sea, ya los fonderos que aceptaron de manera unánime en una conferencia telemática con el alcalde, quedaron para hacerlo para febrero, para cuando se conmemore la Fundación de Santiago, que es el 12 de febrero, que de repente, bueno, si no vamos a tener fiestas patrias, celebremos la Fundación de Santiago. Así que esa es la mala para varios. Yo sé que a lo mejor no hay ánimo de celebrar, pero hay que considerar que hay mucha gente que su sustento económico anual es el de la fonda. Entonces, claro, ahí. Oye, tengo una cuestión. Hay una oportunidad aquí. La oportunidad es que definitivamente cambiemos la celebración de la independencia de Chile cuando efectivamente fue. Si recordemos que el 18 de septiembre después vino la Reconquista. Sí. Claro, debería ser el 14 de febrero. Esa es la fecha. ¡Cambiemos! Bien. Momento, sí, Comparini. Pues, el 18 de septiembre es la primera junta nacional de gobierno, nada más. ¡Alerta! No, fantástico. Ya, y la última, la positiva que yo les decía, es que la empresa Walmart, que usted sabe que opera supermercados Líder, Express y Econo, ya se abrió la posibilidad, ya están viendo la forma de compensar a los consumidores por la colusión de las ventas de los pollos. ¿Se acuerdan que esto fue entre el 2008 y el 2011? Hay que ya, ver los mecanismos. ¿Una alita por nuca? Una alita. Claro, ¿te acuerdas cómo fue con el confort, con el papel tissue que dieron las 7 lucas famosas del confort? Ahora hay que hacer un estudio de mercado para ver cuántos fueron afectados, por cuánto tiempo y ver por cuánto dinero, que a lo mejor no va a ser tanto, pero siempre es un buen gesto de que se sanciona a la empresa y unas luquitas que tampoco están de más. Muy bien. Ok, excelente, Miguel, muchas gracias. A ustedes, hasta mañana. Bueno, Miguel, ha sido un honor tenerte, La verdad, no te sacaste la demoledora, el pan corazón no se lo sacó esta vez el torito. En BCI. No, pero si llegó al dato español. Sí, llegó al dato español, lo perfecto. Sí. Dejé de escucharte cuando dijiste ya. Hola, pero. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl. BCI va a igualar lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Bueno, nos vamos a la pausa y hablaremos de libros, ¿eh? Entretenidos. Sí. Fascinante. Nos ponemos culturales. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Psycho 34, llueve, pero llueve en letras. ¿Ah? ¡Qué lindo! ¡Qué poético! Llueve en comas, llueve en puntos. ¡Qué mierda de presentación! Perdona, Matías. No, pero está bien. Yo lo comparto contigo, una mierda de presentación. Sí. Es que pensé en Bogdanovich, pero Bogdanovich no, nunca había caído tan bajo como lo que acabo de hacer. Así que un saludo al maestro. ¿Cómo estás tú? Bien, porque okay, estamos listos para hablar de libros, partiendo como siempre con el ganador del premio de la semana pasada, ¿no, Matías? Oye, súper bien el concurso, la gente muy entusiasmada con recordemos, con ganarse un juego de mesa, Pandemic, ese juego de mesa que simula un brote de un virus en el mundo y que uno tiene que derrotarlo, gracias a la cortesía de la gente de Asmodee. Y el ganador en el sorteo fue arroba Nati y la Vaca, Natalia Ice, que dice, lo quiero, nos vendría genial en esta pandemia. Ella salió premiada en el sorteo, así que nos vamos a contactar con ella por interno para hacerle entrega del juego de mesa y darle la gracia a la gente que participa. Que siga atenta porque siempre regalamos, vamos a regalar un libro hoy día, pero vamos a estar volviendo con el tema de juegos de mesa en forma permanente, porque yo les conté que estos juegos de mesa ahora los tenemos en Truman. Así que si a alguien le interesa de los de la foto, nos escribe. ¿Qué tal? Perfecto, para, y tiene porque no he visto el de hoy día. ¿Ya subiste algo? Va a subirlo, en cualquier segundo lo sube mi amigo Mike. Va a subir al concurso hoy día. Si quieres te empiezo a hablar de ese libro. Sí, empezamos a hablar inmediatamente. Miguel Iván es Mike, no tenía idea que había Mike. Tanta cercanía entre ustedes, fíjate, sí, que no. Perdona, a lo mejor matamos ahí. Es muy especial para mí. Ahí bueno, está el concurso ya. No, es que para ahí mí también, pero por eso te decía. Me parece que hay más de una puerta ahí. ¿Eh? Está bien, está bien. Uno se entera las cosas así al aire. Está bien. A la pasada. Oye, el libro que vamos a regalar hoy día se llama Amigas de lo Ajeno, de Javiera Tapia. Javiera Tapia es una periodista bastante joven, tiene alrededor de 30, 31 años. Que ha escrito sobre música popular en distintas páginas web. Actualmente es directora de POTQ Magazine. No sé si ubica en ese sitio, que es como bien famoso. No. Escribió un libro el 2017 que se llama. Sí, es Poto, como pero Pot, con Q. Con Q al final, sí. Claro. Yeah. Escribió otro libro también sobre música indie. Y ahora escribe este que se llama Amigas de lo Ajeno. Lo que me contaron y cantaron las músicas chilenas. Y eso, ¿sabéis que es un libro que a mí me fascinó? Es un libro de feminismo. Es un libro que explora el feminismo en la música, específicamente en el ambiente musical chileno, con representantes chilenas. Entonces, uno se conecta muy rápido con las personas que cita, porque son artistas que uno conoce. Entonces, por ejemplo, entrevista a Mon Laferte y le pregunta a Mon Laferte, bueno, cómo fue su carrera, empieza a conversar con ella y terminan hablando un poco de cómo la estructura, por así decirlo, incluso en el ambiente de la música, perjudica y le pone obstáculos a las mujeres. En el caso de Mon Laferte, cuando ella participó en Rojo, en el programa de televisión, la encasillaron en el rol de tú vayas a cantar música así como popular, cebolla, ¿cachai? Y la discriminaban por eso. Entonces tú vayas a cantar eso y vayas a cantar solamente eso. Y ahí viene el objeto de ella, la intención de ella de irse a México, que se va a vivir a México y arma su carrera prácticamente de nuevo. Y Mon Laferte cuenta. ¿Era culpa del tío conductor? No, porque parece que era desde la producción. Era el tío productor. Tío productor. Era el tío productor. ¿O el tío director? Claro, por ahí va la cosa. Porque en el fondo era. Oye, pero entonces son entrevistas. ¿Cómo está organizado el libro? No, sabéis que es bien especial y eso también lo quiero destacar porque no son entrevistas de pregunta y respuesta. Está muy bien escrito, muy bien narrado. Es una mezcla entre reportaje con ensayo incluso. Es la verdad es que es muy entretenido. Uno como privilegiado hombre de las nieves, así, claro, uno lee un libro como este y a mí descubrí mucha música que se me pasaba, po. Ponte, tú descubrí una cantante que se llama Niña Tormenta. Yo soy medio ignorante en la música, soy como bien clásico en mis gustos, bien como que me mantengo. Justo que estábamos hablando de Tormenta hace un rato con una cantante argentina, pero esta es Niña Tormenta. Niña Tormenta. Chico de mi barrio. Y sabés que está todo en Spotify. Entonces, de repente, es como para pegarse un charchazo a sí mismo de lo fácil que es llegar a música nueva y a música distinta, y que uno no lo hace, pues el algoritmo te traiciona y te manda siempre lo mismo. Y con este libro descubrí, bueno, hay muchas artistas muy conocidas. Sale entrevistada Lana Tijoux, Camila Moreno, Denise Rosenthal, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Mon Laferte, pero por ejemplo aparece Princesa Alba, Niña Tormenta, Dadalú. O sea, una movida más indie de la música hecha por mujeres. ¿Y por qué Javiera lo titula Amigas de lo Ajeno? Porque ellas en general han tomado influencias. ¿Por qué? Porque el título. No, se refiere, ¿sabía que se refiere? A que no. En el fondo el rol de que las artistas chilenas en la música han tenido ha sido siempre como afuerita, como ajenas, extranjeras en este asunto. Entonces son como las que están. Claro, entonces están como. No las dejan participar mucho. De hecho, tira un dato que me pareció. Lo tengo aquí guardado para comentárselo porque me pareció increíble. Ella cita un estudio de Ruidosa, que es una plataforma web, que en 2017 investigó la participación de mujeres en festivales latinoamericanos. Entonces, 76,9 eran proyectos musicales de hombres. 14% de mujeres y 9,1% de bandas de mujeres o solistas mujeres. Y el año siguiente subió las bandas de hombres a 78,1%. Entonces, y tú te ponías a pensar, y claro, pues en los festivales que uno va, casi siempre son bandas masculinas, y no es porque no hayan mujeres haciendo música, pues no es porque haya falta de talento, ¿cachai? Entonces, desde esa perspectiva, a mí el libro me encantó porque, como te decía, esta cantante es Niña Tormenta, un disco precioso que se llama Losa, que está en Spotify, precioso, y cita una canción acá en el libro que se llama Losa Penco, muy, muy linda, así como guitarrita, muy bonita la canción, ella canta muy lindo, y no tenía idea, porque uno es ignorante, porque no sé qué, pero también porque hay tanto obstáculo para que lleguen a los como grandes escenarios, a los medios. Claro, mira, cuenta el caso de Princesa Alba. Princesa Alba, Princesa Alba, guarda Princesa Alba para que la revisemos después de esta canción, que justamente es de una mujer. Princesa Alba, po. Princesa Alba. A ver, veamos. En un clásico de los Rolling Stones, se le sale igual, fíjate, impresionante. ¿Cómo lo imita? ¿Cómo lo imita? You're not the only one. Bueno, bueno. ¿Eh? Chicha curadora. Bueno, bueno, ahí. Entonces. Y a hablarnos de, ¿cómo se llama? La princesa del Alba. Princesa Alba. Ah. Es que en este libro, Amigas de lo Ajeno, de Javiera Tapia, donde vienen esta entrevista y reportaje a distintas músicas chilenas y que se está regalando en el Twitter de la Oasis, @oasisfmchile, está el post para que puedan participar. Con un comentario están participando y se sortea el próximo lunes. Ya, libro salen varias entrevistas, muchas de estas artistas, pero hace como varias reflexiones súper interesantes. Por ejemplo, habla de todo el prejuicio que sufrió Princesa Alba por hacer música que era considerada flight, digámoslo directamente, por el trap y qué sé yo, y la discriminaban porque, era una mina que ordinaria, que no sé qué. Y la Princesa Alba, Trinidad se llama, es súper buena música, hace toda su producción sola, hace todo el trabajo de sus discos. Entonces uno dice, bueno, entonces hay mucho talento ahí, po. Pero el no, prejuicio... Y ojo que además ese mundo, ese género, el ¿sí? del trap, incluso el del reggaetón, es muy masculino. Y incluso es muy masculino al punto que sus letras son a la mujer, claro. Sí, pues sus letras son absolutamente pasás para la punta y no cualquier como si el rock and roll no lo hubiera hecho nunca. Claro. Bueno, me río. Me río, verdad, porque me río y esa risa de mi boca. Bueno. Entonces, está eso que se salva. ¿Sabéis cuál me pareció súper interesante? Hay una nota a la de Denise Rosenthal. Que la Denise Rosenthal tiene una carrera así como muy Disney y que partió en programas de televisión y también era considerada, al revés de Princesa Alba, una especie de cuica muy inculta. Y Denise Rosenthal también tiene un montón de trabajo, colaboraciones, discos muy exitosos, shows que ha presentado en el Movistar con 10, 15 mil personas. Entonces hay mucho trabajo, mucho talento, y viven permanentemente esta cuestión de que los sellos y los festivales les dicen, no, yo ya tengo una cantante, una mina, una mujer, entonces no quiero más, ¿cachai? Ya tengo una, ya hay una artista que toca guitarra que es mujer, entonces ¿para qué otra? ¿Cachai? Desde ese punto de vista es muy, muy interesante, y como te contaba al principio, de descubrir música, po. Yo cuando era chico, mi mamá en el auto ponía, no sé, pues Mercedes Sosa y Nana Mouskouri. Entonces, bastante entretenido poder descubrir Niña Tormenta y otras cantantes, po. Sí, varias de las artistas que tú mencionas y que salen en el libro, la Francisca Valenzuela, la misma Mon Laferte, la Natty Yu, o sea, el actual momento musical en Chile tiene a la mujer como un poder súper potente, súper importante. Sí, po. Pero porque se lo han peleado. La Denise Rosenthal, la Camila Gallardo, está lleno. Exacto. Bueno, pero porque se lo han peleado ella y se lo han peleado contracorriente de todas las discriminaciones. Dígalo. ¿Ah? No, perfecto. Por eso te estaba leonando. Para que lo dijeras. Sí, vamos. No te escuché. Por ejemplo, tiene un texto de la Camila Moreno que ella publicó el 2017 en su Facebook, donde hace una denuncia de todo lo que ha tenido que soportar. Como desde el abuso de que iba con su guitarra y que se le cruzó un viejo y la manoseó en la calle y cosas así. Entonces, contra todas, tienen que luchar contra todo eso. Va más allá de los obstáculos naturales que uno como hombre dice que, pero si agarro una guitarra y si tengo talento, llego. No, acá más allá del talento, son talentosas. Es muy difícil que lleguen porque las discriminan y les cierran las puertas. Entonces, desde esa perspectiva, Amigas de lo Ajeno, Javiera Tapia, para mí fue un libro que me encantó porque, por lo que te contaba, o sea, de descubrir esta historia, algunas uno las conoce, como tú dices, Marcelo, de que son muy famosas, pero otras son nuevas, para mí al menos, por descubrir. Como la tormenta que te cuenta. Por descubrir. ¿Ah? Por descubrir, pero... claro. Fantástico. ¿Qué? Sí, eso. No, fantástico, eso. Muy bien. Ok. Ya, pero espérate, yo les quería hacer una pregunta igual. ¿Cuál es? Porque yo, o sea, confesé que una de las primeras músicas que escuchaba era por Nana Mouskouri. Igual es como de viejita, po. No, yo no. No, no. Pero yo sé cuál fue la primera voz femenina que me llamó la atención. Sí. No, no, o sea, no sé si a mí no es que me haya llamado la atención, es que mi mamá la ponía en el auto y yo no tenía mucho que hacer, po. Era un formato de eso. Ok. Sí. La primera. Yo creo que la Annie, la Nancy Wilson de Heart. Barracuda. ¿Para ti? Una cosa así, sí. O en tu casa, porque es distinto. Porque no, lo que sí, dice po. Matías es que él no tenía voto ahí. Yo fui el que traje, yo fui el que llevé la música a mi casa. Ah, yo nací en la música. Yeah. Yo soy. Marco? ¿Sabes cuál es mi segundo nombre? Claro. Música. Antonio. María Música. María Música. ¿De verdad mira, escuchaba? ¿Y esto era el auto? Yo, entonces iba en el auto, yo tenía, no sé, 8 años y escuchaba esta cuestión, me quedaba dormido, po, bueno. No, o sea, es una gran siesta. Ah, pero tú sabes una cosa, para, pero es verdad, yo creo que probablemente las primeras cantantes que yo escuché fueron italianas del Festival de San Remo. Gigliola Cinquetti. A las puertas del sol, a la a la concha. No, ¿por qué? Le cambian la letra. No, Marcelo. Eso no sé. Yo creo nada, que fue también otra cantante italiana. Bolsita. Y ahí está. Mis recuerdos. Por favor, cuéntanos, Marcelo. ¿Qué más es? Pero la nueva ola, puede ser. Estaba Marcella que cantaba esa canción. Bueno, y tantas otras. Bueno, ¿y tú, Marco? Yo creo que inicialmente es que pienso solo en sexo, pero es un detalle pero mío. Pero todo el rato. Sí, todo el rato. A ver, ¿quién podría? Porque pensaba, Raquel Welch cantó y mi imaginación me dice sí. Cantaba como, lindo. Cantaba bonito. Entonces, es muy raro lo que me pasa con la historia. Jacqueline Bisset cantaba. ¿Cantaba o no cantaba? Pero después de. Tracy Lord dije, ¿cantaba? Marilyn Monroe le cantó a Kennedy, po, a Happy Birthday. Sí, no, Marilyn Monroe tiene varios discos, cantaba bonito. Y cantó también en. ¿Cómo se llama? Ocho Adanes no, para hombre, una Eva. Sí, no, se cantó hartos discos. Sí, no, está bien. Entonces, en ese sentido, como que me vino por el lado del cine, fíjate. Y en Chile, la primera cantante y la primera cantante mujer nacional, Charo Cofré. A la ronda, ronda, la ronda de mi niño. Claro, claro. ¿Qué otra? No sé. Ayer me asomé a la ventana. Esta, yo creo que Gloria Benavides. Gloria Benavides. A mí me cautivó, güey. Cautivó. Porque. Yo la admiro mucho. Qué canción. Mira. Qué canción. Ahí. ¡Tantita! Una sola. Saludos. Al reino de Maipú. A mí me marcó también por edad. Fue cuando dieron Estúpido Cupido y sacaron los cassettes, los CD, como con la música de la nueva ola en los 90. Ah, claro. Y tuvo como una especie de resurrección. Revival. Toda esa música, claro. Y ahí claro. También muchas de esas. Cecilia ahí, por ejemplo, apareció. Qué pena que sea tan Cecilia, joven este gallo. Bueno, soy un Lolor. No, está bien. No, ya, oye, bien, pero también el odio, perdona, con todo cariño y respeto, pero ese odio al Happening con Ja cuando los domingos y uno no había hecho las tareas y era uno de los recuerdos más terribles de la dictadura, fíjate, y te decían lo más importante esa cuestión y el gran bufón Charlotte y todas estas cuestiones eran espantosas, eran realmente así. ¿Por qué se vestían como los hermanos Marx? Y uno pensaba, Marx está prohibido, se los van a pitear. Y no, era muy rara la confusión que yo tenía en esa época. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, querido amigo. Los dejamos invitado al concurso. Está en @FM Chile. En @FM Chile en el Twitter para que participen por Amigas de lo Ajeno de Javiera Tapia. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa con una canción. Mira, una cosa nueva. Nos vamos con una canción y ya volvemos con Javiera Contador. La canción que viene es también de mujer. Esta, no. Es un coro femenino, ¿eh? De Lumaco. ¡Chao! Plans missed.

y me retaron después porque no debía haberlo visto, era sorpresa. Bueno, mira, lo abrí. A pesar mira qué bonito gesto. A mí me tenían una lasaña. Lasaña. Ah, sí. Tú eres de gustos salados. ¿Y a Diego qué le diste? A Diego, mira, hubo una pequeña polémica en mi casa porque Diego no me regaló nada para mi cumpleaños, que fue el miércoles. ¡Wow! Yo igual sí a él le regalé para el Día del Padre. ¿Mm? Y eso no hizo más que aumentar la distancia, la deuda, digamos, porque... Aumentó su deuda. Claro, lo hizo. Qué mala jugada del argentino. No, pasa es que me compró algo lindo, pero viene viajando desde hace mucho tiempo, entonces a mí no, ya me entró la duda. ¿Viene de China? De ya China. Parece que viene de China. Y entonces yo ahora no sé, porque como yo sé que queda lejos China y todo, pero ¿cómo tanto? Le regalé un poncho precioso que él quería, que si se lo pone así como dobladito, es un poco, tiene una cosita así un poco Clint Eastwood, así que a él le gusta. Así que un poncho hecho por telar, un artesano muy bonito. A propósito de Diego, ¿puedo partir? Por favor. Javi, en vez de que tú pongas una... Es que esta es una noticia... ¿Qué pasa, Marcelo? Va a traer algunos recuerdos, pero que es una noticia... ¿Pero nos vaya a matar así como la depresión misma o nos vaya a tirar para arriba o algo? Nos vamos a acordar de buenos momentos. Para que nos prepare, para que prepararnos psicológicamente. No, mira, falleció Joel Schumacher, como quieras llamarlo, de cáncer. Este es un director que para una generación nos marcó harto porque tuvo una serie de éxitos a mediados de los 80. Primero, el primer año del resto de nuestras vidas, San Elmo's Fire. ¿Te acuerdas de esta con todo este grupo de jóvenes que salían del high school? Por un momento creí que era Cruz Coque, bueno, me dio casi un infarto. No, Joel es un personaje Schumacher. Que se llama Schumacher. Pues, este director hizo San Elmo's Fire, después se hizo La Generación Perdida, hasta de los vampiros, sí, y después hizo Flatliners, donde te acuerdas que unos estudiantes de medicina que jugaban con esto de hacer que la gente muriera. Era buena esa con Sutherland. Buena. Con Sutherland. Y toda esa generación actuó con él. Y después tuvo varias películas buenas, ¿te acuerdas de esa que se llamaba 8 milímetros? Que era un poco más de cinearte, ¿no? Dos de Batman. Batman Forever y Batman y Robin, bastante menores en la línea de Batman. Pero es un tipo que tuvo ese momento importante, Schumacher, así que hoy día se anuncia su muerte y yo me acordé. Pero queda su trabajo. Esta es la de Generación Exacto. De Generación Perdida. Yo estaba enamorada del chiquillo de Generación Perdida, que después nunca más pasó nada con él. Era uno como bien guapote. Presley. Sí, Presley. Jason Presley. Elvis. Es el que le quitó a la Julia Roberts en la iglesia a Kiefer Sutherland. ¡Oh, tenés razón! Estaban a punto de casarse y se fue con Presley. Fue como la copucha de la época. Sí, y de ahí Sutherland la odió, para siempre. Con toda razón. Sí, no es para menos igual. Vamos a hacer 24 y todas esas cosas. No es para menos. Pero perdona, 8 milímetros no es la de Nicolas Cage. Esa es la de 8 milímetros. Esa. Terrible. Que era una niñita que trabajaba en cine. O sea, no, en staff. ¿Cómo se llama una cosa como? No, era como. Era más que porno. Era como. Sí, no, era. Eran como asesinatos en vivo, claro. Sí. Que eran reales, claro. Ese era el punto. No, terrible. Claro. Oye, yo, mi noticia. ¿Cómo hacemos el cambio de giro? Pero tiene que ver con el cine. Eso. Nos cambiamos de sala. Con la Gwyneth Paltrow. Dale nomás. Perfecto. Ella ahora sacó, bueno, como es buena empresaria, tiene como su libro de cocina, es como yogi, como que hace su comida método. Rica, tiene unos té, tiene todo unos emprendimientos ahora, el varios. El programa es raro, el programa, fíjate que en los que les va súper bien a ella. Y hace poco había sacado una vela, velas aromáticas. Como un poco estas tiendas que hay varias en Estados Unidos, como no sé, Anthropology, Philosophy, que son como así como que venden cosas para casa como chori. Y sacó una vela con olor a su vagina, decía. Olor a mi vagina. No te puedo creer. Te lo juro. Y fue como, yo ya vi a los programas. De hecho, ahora sacó una nueva línea que tiene olor a su orgasmo. Y la presentó donde Jimmy Fallon y todo. Entonces es una vela aromática. Oye, súper cara la vela, vale 75. ¿A qué huele? A su orgasmo. Pero, dice ella. Pero me acordé del chiste de ser ciego en el bus que va al paraíso. Pero por favor. Caleta Barca, aquí me bajo. Por fin, y está en Casablanca, pues. Claro, pues, sí, pues, sí se sabe. Y su no, pues, sí. Bueno, el. Ah, tú también ocupas Gwyneth Paltrow, ¿eh? Perfume Gwyneth Paltrow, ok, perfecto. Qué fino, ¿eh? El... Bueno, ese, pero en todo caso, la polémica de las velas con olor a su vagina fue hace un rato. Ahora ella sacó lo que sacó ahora, que la noticia salió el fin de semana. Tiene olor a sus orgasmos. El... Lo presentó de manera virtual en Tonight Show con Jimmy Fallon y dijo que era una mezcla de toronja agria, nerolí y bayas de casis maduras mezcladas con pólvora. El té y la rosa con turca polvo. Son absu- el claro yeah. Yeah, el té y la rosa turca son absolutos para un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo. Ahora, $75 una velita, me parece. Y la, además estafa. Que la podía hacer casera igual, ¿no? Oye, esto. El... Claro. Oye, esto no huele a nada, po. Claro. Ahí viene. No, claro. Con si, eso. Te, si te quería hacer una velita casera, bueno, hay otra alternativa. Oye. Que va a salir mucho más barato. Sí, pero el pero gag, bueno, el igual, gag está cantado. Javi, el gag está cantado. Un tipo que llega al Cernac con la vela y dice: a ver, huélala usted, huélala. Siente. Bueno, así, aspire profundo. Pero me parece que Gwyneth Paltrow lleva el negocio. Ah, bueno, todo esto causó harta polémica. O sea, había mucha gente como tratándola de súper chanta y todo. Ella parece que tiene mucho humor y le importa muy poco y le va muy bien, así que filo. Pero había harto como troleo también. Bueno, siempre hay troleo en las redes sociales, pero diciendo como cómo es posible, qué sé yo, bla, bla, bla. Ella feliz lo lanzó, sí. Y seguro, y parece que le ha ido regio con la venta. Bueno, Gwyneth Paltrow, digamos, ya que estamos con las copuchas de, chuta, de así de Hollywood, estuvo casada con Brad Pitt, después claro, se casó con el gallo este de Coldplay, entre sí, medio, quién sabe, el eufórico de Chris Martin, quién sabe. Digamos, ¿no? Qué gallo más entusiasta, insoportable. El hiperventilado de Chris Martin es una cosa, sí, pero yo lo encuentro. ¡Somos felices o no somos felices! Entusiasman. No, madre. ¡Hagamos un brindis! No, pues ya. Claro, oye, no el otro. Soporta. El otro día me quedé cuando. Cuando hablábamos de Jean-Claude Van Damme, que estuvo como que en una época como que aspiraba 10 gramos de cocaína por día, y usted me preguntaron si era mucho o poco, y como que entre los tres no supimos decirlo, y luego claro. me comentaron que era una brutalidad. ¿Tu dealer? Que en el fondo el dealer me llamó, mi dealer, y me dijo: oye, pero ¿cómo dices, Javi? Sí, no has aprendido nada, Javi. Nada, en todo este tiempo. No, pues me dijeron que a veces, no sé, hay gente llamó que Whitney. Que un gramo lo ocupan entre varios. Entonces, que 10 es como una brutalidad, así ya como que el tipo se podría haber muerto en un ataque al corazón. Pero eso fue cuando lo hablamos el otro día de Jean-Claude Van Damme, que por eso actuaba así, era a lo mejor era tan duro también en su actuación. Por eso actuaba tan mal. Sí, puede ser una. Es una de las razones. Una de las cosas. Oye, bueno, ¿nos vamos a una canción o sigues con otra noticia, Javi? No, vamos a una canción para pasar todo esto del episodio. Del olor, para que se pase el olor. ¿A qué huele? New York like a Christmas tree. The night this city belongs to me. El angelito de Harlem. Aquí estamos con Javi. No. Nos corrigieron de que se llama Jason Patrick. Patrick, este joven, sí, por allí con razón. Sí. Por eso no me sonaba tan... Jason Patrick, claro. ¿Dijiste Elvis Jason Presley? Jason Presley. Que es otro, que también existe, pero es otro. Te equivocaste. Pero claro, Marcelo. Nosotros no, pero sí, me equivoqué. Sí. Bueno, tú no dices. Oye, sacaron, como estamos hablando de cosas que uno de Día del Padre y todas esas cosas de las velas de con el palcho, en otra área del universo del cuerpo de Whitney Patrow. No, de marcas, sacaron un collar que igual es raro, es como bien esto, yo siento que es súper, ¿cómo se llama? Menores. Blade Runner, así, la primera. Es un collar de fibra de carbono negrito, muy elegante, chiquitito, que tú te lo pones y suena cuando alguien rompe la distancia necesaria para no contagiarte el coronavirus. ¿Y cómo sabe? Porque es un... ¿Por el calor? Es un collar inteligente, sí, que mide el calor de las personas. Entonces, esto lo hizo un estudio de arquitectura indio, Architecture Discipline. Se trata de Shoker, un collar especial que emite una señal cuando la persona no está cumpliendo el distanciamiento social. Es muy elegante. Bueno, estás en la fila, y de repente te acerca mucho un gallo atrás y suena... Entonces tú le dices... Tiene sensores térmicos, pero lo que me parece como loco, como así un mundo totalmente de una película media así heavy, es como en el fondo que está ahí en un supermercado, como todo sonando, porque está alguien, no sé, sacando una mayonesa, tú te ponías, y es raro igual, es como... Sí. Ahí es mejor el chiste de la señora que suelta un gas en una fila, y dice, señora, se soltó un gas aquí en la fila. Pues qué raro, si estuvieras un poco más lejos no lo sentirías. Claro, mira por la distancia. Es una herramienta, es una herramienta. Es gratis. Sí, pero no siempre está dispuesto. Un metro y medio, Marcelo. Bueno. No puedes manejarlo. Eso claro. Como el collar. Yo el collar lo encuentro buena idea, porque además al final no es culpa tuya, no eres tú el maleducado ni el que tienes que pelear, sino lo siento, el collar sabe. Bueno, cubre un ángulo de 360 grados, o sea, no vaya a tener a un metro y medio, no vas a tener a nadie. Yo lo encuentro como... sí, a mí me da nervio, fíjate. Lo encuentro como... O sea, si es por un tiempo, ya, bueno, ya. Pero encuentro que como que empezar a vivir con el collar que mide la distancia es como heavy. Es mucho. No, además, imagínate que te vas como una especie como de reunión, no sé, a un concierto, ponte. Y todos tienen el collar, el piterío. No, eso te digo. ¡Pim, pum, pa, pim, pum! Igual van a nacer nuevas comedias románticas con la pareja como atracando, que se empieza como a subir de temperatura y no puedes sacarte el collar. En vez de sacarte los pantalones, como y el collar suena. Y es desesperante, claro. Están atracando y no. Pero sería interesante que el ruido del collar va aumentando intensidad mientras más hot esté la escena. O más cerca. O más cerca, mientras más cerca pues suena más fuerte. Más agudo. No sé. Hasta que revientan los tímpanos. Pero bueno, el collar ya existe, se llama S-Choker y está a la venta y como no sé cuánto vale, eso sí, pero lo pueden encontrar. Es bonito, hay que decirlo, es bien bonito. Por eso digo que es como design, así no debe ser bien caro, es como finoli, así, muy, muy lindo. Pero ya está, para que son nuevos implementos que han nacido en esta nueva realidad en la cual estamos viviendo. Oye, mira, otra lindo, cosa que quería contarle, espérame, ¿sí? ¿Dónde la dije? Estamos con Javiera Contador. Sí, sí, aquí estoy yo. Sí. Está eligiendo en este momento una noticia. No, se la estoy eligiendo, que le estoy mandando la foto. Porque ¿se acuerdan el Homo Eco este que fue polémico el 2012 en España, que era como una pintura de 1600 que la mandaron a arreglar y la arreglaron así? Bueno, todos conocemos la figura, ¿no? ¿Se acuerdan de esa situación? Eche Homo. Una señora. Eche Homo. Perdón, yo dije Homo Eche. Eche Homo. Ahora pasó... muy parecido, le estoy mandando la foto con una, con una pintura que es del 1612, que en Valencia la mandaron a arreglar y se la arreglaron mal. Estaba muy molesto el dueño de la pintura y la volvió a mandar al mismo lugar a que arreglaran la cagada que se habían mandado y se la volvieron a mandar de vuelta, y a la segunda vuelta sí que era una cosa. Se la estoy mandando en este minuto para que me ayuden a describirla. Se las mandé ahí por WhatsApp. No sé si les llegó la segunda y cómo dejó al final. Cómo quedó al final esta, como este ángel, no sé, esta mujer, esta niña. Igual, pero lo que yo no entiendo. Se llama La Inmaculada. Es La Inmaculada de Murillo. Ahora es La Mácula. Es súper famosa. Murillo es muy famoso. Se me ocurren otras acepciones. Pero qué terrible. Pero esto es un sacrilegio, como diría. No, me sale mejor no. El, no, ¿para qué? Para bueno, que ¿Para qué hacer basta, leña basta. Del árbol caído? Esta obra es de Esteban Murillo, es de él, él vivió entre 1618 y 1682, esto ocurrió en Valencia, y al parecer la gran falla aquí en estos casos, que son pinturas de verdad súper antiguas, que en vez de mandársela a restauradores de arte... ¿Vamos, Saura? Que a la gente que restaura los... No, me tengo un problema en el acento. Restauradores de cuadros lo mandan a gente que es como... que no son profesionales. Y eso, bueno, es lo que pasa. Después ahí la podremos subir a lo mejor la foto. Y este señor pagó... lo llevó a un componedor de muebles y pagó casi 1.200 euros, que es como 1.107.000 pesos. Que es mucha plata, pero súper poco para una restauración. Ay, la palabra, mira. Una restauración de arte así professional, ¿cachai? Claro. Sí, pues claro, estaba corriendo un riesgo. El buen restaurador es, busca restauraciones restauradas. El buen restaurador. Mira, el, que una palabra yo me sé, para hacer María Chucena su tocha se echaba. Hay un techador que por ahí pasaba, le dijo: María Chucena, ¿te echas tu choza o te echas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, que techo la choza de María Chucena. Ahí está. Oye, ¡Wow! ¡Oh! ¡Extraordinario! Muchas yo gracias. Yo no escuché, te echo una. Bueno, el asunto es que si alguien tiene pintura, no lo manden, porque yo creo que a donde la fregó también aquí el dueño de la imagen, es porque yo les mandé la foto como se la devolvió en primera instancia. Ahí tú cachai que la persona que se la mandaste no tiene dedos para el piano, no se la vuelves a pasar. Entonces él estaba tan enojado que le dijo, no, usted me la deja como estaba. Y entonces la otra persona se puso tan nerviosa que la volvió y ahí como que la borró entera, hizo otra cara nomás, sin ningún talento. Y así se pierde una pintura, porque eso es irreparable el daño que se hace. ¿Nunca les pasó en el colegio? O hay una etapa donde uno hace acuarela, que es con esos pocillos, con agua, y otra es cuando es témpera. En ambos casos me pasó que algo parecido, que tenía un dibujo que iba más o menos bien, pero de repente un poco de exceso de agua y se iba todo al carajo. Entonces tenía que empezar a pintar arriba. ¿Pero de qué se doblaba el papel, Marcelo? Se arrugaba. ¿Ah? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué etapa de tu vida? ¿Colegio? En el colegio. 40 años atrás, Marcelo. La acuarela. O cuando echaba acuarela, con mucha acuarela. Agua, quería echar hacer mucha como agua. El borde negro nomás. Y como el borde aguado se empezaba a resfalar por todo el cuadro, entonces era como que te queda una mancha negra horrorosa. Atroz, terrible. Bueno, eso... Sí, nunca resultaba bien eso. Esas cosas pasan. ¿Qué más ha pasado? En Bolivia, un grupo evangélico en una zona inyectó un medicamento veterinario a más de 5.000 personas como remedio para el COVID-19. Por esto si acá. Fue... un alcalde. ¿Yumbina? No. Ivermectina veterinaria, que es un antihelmíntico animal. Como el coronavirus. ¿Para qué sirve? No lo tengo claro, pero lo voy a averiguar. Y mañana te lo voy a decir. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Ahí hay un habitante. Los habitantes subieron un arca. Como, qué curioso. Ya había un señor de barba. Lo que pasa es que acá se mezclan puntos, porque uno de estos llamados lo hicieron por radio. Es una localidad que tiene muchas zonas de la Amazonía peruana, y resulta que por la radio decían, como era una radio evangélica, que el COVID estaba estrictamente relacionado con el demonio. Entonces esta inyección, además de ayudarte al bicho, también es como que espantaba a los malos espíritus. Entonces nada, pues estaba la escoba ahí, las consecuencias, estoy aquí, una descomposición estomacal de la san yegua, así tremenda, fiebre, y sobre todo descomposición así heavy de guata, así como mal, pero como la puede ser hasta con digamos, usaron al diablo. Exacto, pero no, está tremendo. Y así sería, ¿qué pasó? Así se nos va nuestro día. Me quedé con tu chiste de Caleta Barca y me da vuelta ahí, en la. Vuelve, sí. Se me vuelve. Eso me pasa. Pobre Whitney's Paltrow. Oye, ¿viste que está de moda ahora en TikTok? TikTok, que fueron los que lograron que no fuera nadie a ver a Donald Trump, y que está tan de moda en todas partes del mundo. En Estados Unidos está de moda un TikTok donde las mamás asustan a sus guaguas chicas, sí, tirándole agua a la cara. Sí, ¿pero qué, sí, ¿qué está pasando? ¿No había con una cosa con un queso antes? No, no, yo la descarté. Por eso, la descarté, fíjate, la noticia la encontré fome, pero te la cuento. Dije, no, esto no va a aprender. Oye, es un TikTok es una plataforma que mucha gente está ocupando. Sí, es fome en realidad. Le ponen una, es como un video, fome, que le ponen una canción. Una maldad. pero tampoco les tiran agua así como malo, sino es como que se te cayó, salpicáis con la botella, como que le cayera un poquito de agua en la cabeza a las guaguas. Es bien fome, la verdad. Es como... Y cantan, entonces la mamá hace como... ¡Oh, oh, oh! Y entonces se le cae un poquito de agua a la guagua, y la guagua, generalmente, la mayoría de los casos que vi yo, no hacían nada. No, y la mamá... Oh, mucho futuro, creo que ahí... La raza humana está ya en su último, en su última etapa. Sí, la especie humana. Sí, yo... Bueno, no, igual yo quiero tener TikTok, pero no me ha costado, fíjate. Me falta el tutorial para poder jugar en esos ámbitos. Bueno, Javi, hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, entonces, chiquillos. Besos. Chao. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Marcelo, en BCI... En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimento a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo, Familias Vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI va a igualar lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. ¿Nos vamos con una canción? Nos vamos con una canción y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Después viene País Generoso. Que estén estupendos, señores y señores. Ya se ha ido toda la gente del estadio. Chao, que estén bien. Chao, Miguel. Chao, Nano. Saying in her sleep, brother's got his egg to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia, los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI Visa presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Fernando Milagros es un músico, compositor y cantante chileno que ha producido música para niños, obras de teatro y trabajos audiovisuales, además de ser uno de los artistas más interesantes y destacados de su generación. Suele colaborar con músicos de otros países y desarrolla un cautivante pop de matriz folclórica y electrónica. Hoy promociona Pelo Negro, el primer single de un disco del mismo nombre que compuso en colaboración con el proyecto nacional Matanza. Fernando, la inspiración artística fluye más, menos o igual que antes en este tiempo de pandemia. Mira, la inspiración llega cuando quieres, en verdad, pero en estos tiempos es bien especial porque a veces llegan cosas, a veces hay hartas ideas, hay días y días. Como todo el mundo también que tiene familia, tengo que estar un poco haciendo el homeschool, nos turnamos entre todos para asistir a mi